Buenos días, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país. Marianela Pacheco tiene 9 años y fue la paciente que más tiempo estuvo conectada a un corazón artificial esperando un donante. Con su familia mudada de Unquillo a Buenos Aires, el Hospital Garrahan se convirtió en su hogar durante casi 3 años. Julio, papá de la pequeña, contó que la cirugía duró 9 horas y fue llevada adelante por unos 12 profesionales. 2 años y 7 meses conectada a un aparato que ha sido un récord, que me ha ganado sonrió en este hospital de estar conectada a un corazón artificial, ¿no? Porque la verdad que cuando yo vine acá, era que, bueno, tuvimos una charla, por supuesto, cuando antes de conectarla, y bueno, ellos me explicaron todo, que Mariana puede estar hasta de 7 meses a 1 año conectada a ese aparato. Yo, que ellos estimaban que en ese tiempo se iba a conseguir el corazón. Uh-huh. Bueno, y ahora está en un momento de recuperación donde se va recuperando lentamente. Ya sus órganos, algunos órganos ya han empezado a funcionar normalmente. Y bueno, pero tenemos que seguir esperando porque va muy muy despacio, estuvo mucho tiempo conectado a un corazón artificial. Y bueno, entonces que se demora un poquito su recuperación. El año pasado hubo una oportunidad para trasplantar a Marianela cuando apareció un donante fallecido en la provincia de Córdoba, pero debido a las malas condiciones climáticas el avión sanitario no pudo despegar y se venció el plazo de 4 horas que soporta un órgano sin funcionar. Si bien la familia de Marianela desconoce la identidad del donante, como sucede en estos casos, sí se supo cuáles fueron las causas de la muerte que finalmente hacían posible las condiciones para que se utilizara ese corazón y se trasplantara en Marianela. No te informan nada, pero sí tengo entendido que era de una nena que tenía 15 añitos, que tenía un problema de la sangre, un problema de anemia, y bueno, que vivió esos 15 años con problemas, siempre quizás era, no sé qué clase de problema tenía, pero no sé qué problema tuvo, que le causó un derrame, y bueno, y quedó muerta encefálica, que es el corazón que a ella le hace falta, una persona que muerte encefálica. En situaciones como estas es importante reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia en relación a la donación de órganos. Paradójicamente, la cantidad de personas que murieron en hechos de tránsito en Argentina durante 2015 es prácticamente la misma cifra de pacientes esperando donaciones de órganos para seguir viviendo. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.